Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo 27. El jueves estuvimos predicando de uno de estos versículos también. Hoy tomaremos otro versículo del libro de Marcos para hablar palabra del Señor. Marcos capítulo 9, versículo 27. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Vuelvo a leerlo. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, agradeciendo tu bondad y tu misericordia, agradeciendo este tiempo hermoso que tú nos brindas, Señor, para poder estar junto a tu pueblo, a tu iglesia, y reconocer, Señor, tu presencia en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que en estos minutos que vamos a utilizar para predicar tu palabra a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas, tú puedas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, traer, Señor, una revelación especial y tratar con cada corazón, Señor, para el crecimiento, madurez y también, Señor, para poder entender lo que tú quieres de nosotros. Señor, gracias porque estamos ciertos y seguros que tú obrarás, que tú tocarás y que tú derramarás de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por tu inmenso amor hoy. Para tu gloria, Señor, lo proclamamos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse. Dios le bendiga. Hoy usaremos como título una pregunta. A mí me encantan las preguntas, no cuando me las hacen, cuando las hago. Una pregunta: ¿cómo levantarnos? ¿Cómo levantarnos? ¿Sabe usted cómo levantarse? Hablo en lo espiritual, por supuesto. ¿Sabe usted cómo levantarse? Aquí es donde trataremos a través de este versículo lo que el Señor nos enseña. Cuando hay pasajes en la Biblia y también versículos son muy especiales algunos de ellos, porque son principios los cuales aparecen en la Escritura que no cambian, son estables, siempre son así. Y el Señor nos enseña a través de ellos cómo nosotros vamos a poder hacer ciertas cosas o recibir cierta bendición. Y en este caso vamos a aprender a través de esta palabra cómo levantarnos. ¿Amén? ¿Dice amén usted? Perfecto, qué bueno, está con un buen ánimo hoy. Hay una realidad en la lucha espiritual y en la presión que existe hoy día dentro de la vida cristiana. Se torna a veces muy difícil, muy complicada, muy compleja, diría yo. Y también es relativa en cuanto a la madurez que un creyente pueda tener. No podemos tildar a toda la gente que falla, que se equivoca, que peca o que se desalienta o que se desanima. No la podemos tildar de inmadura, porque a veces no tiene nada que ver con la madurez, tiene que ver con el conocimiento que tengan o también la relación que tengan con Dios. En este sentido, también podríamos decir que implica a veces el creer o no creer, el confiar o no confiar. Y en este punto entonces, nosotros analizando todo lo que pasa en la vida cristiana, las luchas se hacen muy fuertes. Por eso también como creyentes y como cristianos tenemos que tener mucho cuidado cuando de pronto vamos muy acelerados o muy rápidos en el crecimiento o avance, supuestamente que estamos ya listos para hacer algo dentro de la obra, cuando en realidad nos falta para poder entender lo que estamos haciendo. Toda acción que ejecutemos dentro de la obra de Dios o todo trabajo que hagamos dentro de la obra de Dios va a requerir un esfuerzo mayor y al mismo tiempo va a haber una presión mayor. Aquí no hablo de presiones de hermanos, de hermanas, de iglesia, hablo de una presión espiritual. Esto también pasa con el predicador, que cuando predica algo que no está viviendo o no está experimentando o no logra entender y solamente lo predica por predicarlo porque está en la Biblia, porque lo dice la Biblia, y lamentablemente lo predica de esa manera, luego de predicarlo, el enemigo le ataca en esa área. Y a veces muchos de ellos sucumben ante la tentación o ante la prueba, ante el conflicto que ellos mismos dijeron que sí se podía vencer, pero no entendiendo lo que plantearon. Esta es una realidad constante. Todos y cada uno de nosotros como seres espirituales tenemos luchas, tenemos presiones, amén, tenemos debilidades. Amén. No levante la mano, pero todos somos débiles. No vamos a decir en qué área somos débiles, pero Dios nos va enseñando nuestra debilidad. Y también la debilidad Dios la usa para glorificarse. Eso fue lo que le dijo a Pablo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por el hecho de que usted sea débil o yo sea débil en alguna área de nuestra vida, no tiene que achacarnos o desmoralizarnos o derrumbarnos, sino que debemos entender que Dios tiene un plan y quiere demostrar a través de esa debilidad que Él es poderoso. No que nosotros, sino que Él es poderoso. Y usted también y yo también sabré perfectamente que a pesar de mi debilidad o su debilidad, Dios le usa fuertemente en un área para poder avanzar en la obra de Dios. Pero siempre usted estará tomado de la mano del Señor para que eso no le destruya. Entonces, viendo esta realidad, siempre habrán creyentes que no pueden levantarse muchas veces de su situación. Cuando una persona se decae, cuando una persona se desalienta, cuando una persona comienza a tener luchas, pruebas, dificultades, temores, dudas, y comienza toda una serie de situaciones las cuales no puede vencer, y él lamentablemente no puede levantarse, aunque vaya un hermano, lo visite, aunque vaya otro hermano, aunque trate de orar por él, aunque trate de alentarle, le dé palabras de aliento, le dé ánimo, increíblemente a veces no funciona nada de eso. Porque hay un problema mayor allí. Y sin duda hay algún área de su vida que no está bien, y por eso es que está decaído y está lamentablemente con una complicación para levantarse espiritualmente. Ojalá nunca tuviéramos problemas, ¿no? Pero no es así el Evangelio. Tampoco podemos predicar y decirle a todo el mundo que venga Cristo y se le van a arreglar los problemas, que venga el Señor, nunca se va a enfermar, que venga el Señor y nunca le va a faltar el dinero, venga el Señor y nunca va a tener problemas matrimoniales o familiares, venga el Señor y nunca va a tener una prueba que enfrentar. Eso no es así. Tenemos que decirle todo lo contrario. Venga el Señor y se le va a levantar el infierno en contra suya. Y esa es la realidad. Ahora, decirlo así, en la calle predicando ese evangelio, nadie aceptaría a Jesús. Tratamos de obviar esa realidad, pero es una realidad que la hemos comprobado. Usted que ya está en Cristo, ya tiene al Señor, usted ha experimentado situaciones difíciles, complicadas, luchas, presiones, tentaciones. Y debe dar gracias a Dios y gracias a su misericordia. Porque si usted está aquí hoy y no ha fallado, no ha fracasado, es por la misericordia de Dios. Entonces, algún área de la vida de los cristianos es tocada, trastocada, y eso permite de alguna forma que la persona se decaiga, se desaliente. ¿Y cómo levantarlo? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿cómo levantarlo? Puede ser quizás en el área económica el desaliento. Muchas personas cristianas se desalientan cuando la situación económica comienza a ir mal. Dígame, ¿a quién no le afecta cuando no hay dinero? A muchos le afecta demasiado, a otros más. Y sin duda esa es una realidad que se vive todos los días. Otros se afectan más en el área familiar. Ahí es donde está su debilidad y les cuesta levantarse, les cuesta animarse. Otros en lo laboral, si no encuentran un trabajo adecuado o no encuentran lo que desean hallar, entonces también se desalientan. Ni hablar en lo ministerial. También en lo ministerial a veces hay cristianos que se desalientan. ¿Por qué? Pues no me toman en cuenta, no me hacen trabajar, no me dan ninguna labor, no me dan ninguna coordinación, ninguna predicación. No me toman en cuenta para nada. Entonces se desalientan espiritualmente porque no pueden trabajar en lo ministerial que les gustaría, les encantaría. Pero también hay procesos que deben entenderse. Pero aún así se debilitan, se desalientan y se decaen y no se pueden levantar. Es difícil poder levantar una persona que tiene algún conflicto o algún área de su vida está complicada. Ahora, en este versículo, solo en este versículo, encontramos dos requisitos para levantarnos. Dos. Y este principio que aparece en este versículo es importantísimo para nuestra vida cristiana. Aquí es donde debemos nosotros mirar lo que la palabra de Dios nos enseña para poder entender lo que debemos hacer. Entonces, estos dos requisitos fundamentales para que un hijo de Dios se levante en cualquier área de su vida, no importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea el desánimo que ha golpeado su vida, no importa en qué área fue la que golpeó, si usted desea levantarse, estos dos requisitos son imprescindibles y son fundamentales. El primero de ellos es tomarse de la mano del Señor. ¿Usted dice amén? El primero de ellos es tomarse de la mano del Señor. Aleluya, qué lindo es eso, ¿no? El segundo de ellos es dejarse enderezar por Él. Se acabó el gozo. El primero de ellos es tomarse de la mano del Señor. Y la iglesia dice, el segundo de ellos es dejarse enderezar por el Señor. Ahora usted entenderá por qué tanta gente no se puede levantar. Todos piensan que es suficiente de estar tomado de la mano del Señor. Hay un coro que dice, tomado de la mano con Él yo voy. ¿Lo ha escuchado? Y hay muchos más que hablan de tomarse de la mano del Señor. Escuchaba una oración y también hablaba el coordinador de tomarse de la mano del Señor. Ah, qué bueno. Pero a todos nos gustaría que eso fuera solamente, pero no. Hay más en eso. Y aquí es donde estriba el problema y el conflicto mayor de tanta gente que no puede levantarse espiritualmente. Y tú te das cuenta que lo visitas, hablas con él, lo invitas, lo llevas a la iglesia y miras a ver si algo pasa en él y después no aparece más. Y uno dice, pero ¿qué le pasa a este hermano? ¿Qué le sucede a esta hermana? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se anima? Y tú quieres que él sienta algo de Dios, que Dios lo toque, y que ojalá pueda tomarse de la mano del Señor. Y el coordinador dice, levante su mano y tómese de la mano del Señor por fe. Y él levanta la mano y se toma de la mano de Dios, pero igual sigue desalentado. Entonces esas cosas no puedes explicarlas humanamente. Entonces aquí es donde está el punto crucial. Estos dos puntos tienen que estar claros. Por lo general, la mayoría de los creyentes no tienen problema en el primer requisito, tomarse de la mano de Dios. Tú le preguntas a un creyente, ¿te quieres tomar de la mano del Señor? Sí, yo quiero que el Señor incluso me tome de la mano y no me suelte. Va, quedaron todos en silencio. ¿Qué pasó? Se puso complicada la cosa. Yo pensé que las sillas eran blandas. Ahora, este mensaje es para ustedes. Si hay gente en la televisión y en la radio, también es para ellos, pero es más para ustedes. Entonces, la mayor parte de los cristianos les es fácil aceptar este punto de tomarse de la mano de Dios o que el Señor los tome de su mano y de esa manera no los suelte. Ha escuchado frases como muchos cristianos dicen, no, el Señor me tiene tomado de su mano y Él no me va a soltar. Y es como que uno ve, cierto, una persona así que el viento sopla y ahí, pero igual está tomado de la mano. Pero no es suficiente. No digo que sea poco el que esté tomado de la mano, pero para el plan, propósito de Dios, para su madurez, para su crecimiento, para su fuerza, para su energía en Cristo Jesús, usted necesita el otro requisito. Entonces, tomarse de la mano de Dios es confiar en Él, creer en Él. Perfecto, es lindo, maravilloso, es glorioso. Y no, nadie puede dudar de que cuando nos tomamos de la mano del Señor, la bendición de Dios fluyó hacia nuestra vida. Empezamos a sentir su presencia. ¿Ah, usted ha sentido su presencia alguna vez? ¿Usted ha experimentado la presencia de Dios alguna vez en su vida? Ese fluir de Dios. Estoy en una iglesia, ya no iba a decirlo, casi lo digo, estoy en una iglesia muerta, iba a decir. ¿Usted ha sentido alguna vez la presencia de Dios? ¿Ha sentido ese fluir? ¿Ha experimentado ese poder tremendo que lo sacude desde la cabeza hasta la planta de los pies? Que parece que no puede sostenerse, que parece que no puede controlarse, que parece que es un fuego que quema todo su ser, o es un hielo que recorre todo su cuerpo. ¿Eso lo ha sentido alguna vez? Amén. Hermano querido, tomarse de la mano de Dios es algo extraordinario. Pero el problema está en el segundo requisito. Ahí está el problema. El segundo requisito implica permitirle a Dios, escúcheme bien, permitirle a Dios que nos enderece. La pregunta que te hago ahora directamente, ¿le has permitido a Dios enderezar tu vida? Esto es cada día, hermano. Cada día te encuentras con la palabra de Dios. Si la lees cada día, te encuentras con la palabra de Dios, en donde aparecen requisitos, principios, aparece doctrina, aparece que tienes que hacer algo como hijo de Dios, lo cual no puedes dejar pasar, porque no es una opción, es un mandato de Dios el cual tú tienes que obedecer. Y cuando tú obedeces a Dios porque estás tomado de la mano de Él, entonces estás dejando enderezarte por Dios. Hay áreas en tu vida que deben ser corregidas. Hay áreas en mi vida que deben ser corregidas. Y es ahí en donde Dios quiere enderezar nuestra vida. Es fácil venir a la iglesia y decir, estoy tomado de la mano del Señor. Y ahí comienza entonces todo el problema. ¿Por qué? Porque alguien te va a decir, entonces si tú estás tomado de la mano del Señor, tú vas a hacer lo que el Señor pide que tú hagas. Y tú dices amén, y al primer instante te encuentras con una persona que no te cae muy bien y ya no puedes amarlo. Y si no puedes amar a ese, entonces tampoco puedes amarlo a él. Este es un problema serio y es un principio bíblico y es un mandato de Dios que nosotros debamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Te amas tú? Algunos ni siquiera se aman. Se mira en el espejo, ay que estoy viejo, ay que estoy feo, ay Señor, no me reconozco. Tienes que amarte, pero al mismo tiempo eso debes volcarlo hacia los demás, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay áreas de tu vida que el Señor debe enderezar. Es decir, como dije, tiene que corregir aquellos o aquellas áreas que no están corregidas. Deben ser corregidas para que tu vida realmente pueda bendecir a otros y tú seas bendecido, y para que te puedas levantar. ¿Cómo estás económicamente? No digo si estás bien o estás mal, pero ¿cómo estás económicamente? Puede que tengas un buen trabajo, puede que tengas un mal trabajo en el buen sentido de la palabra. Puede que no te pague mucho sueldo o te pague mucho. Aquí es la realidad, y en eso tú vas a decir, bueno, me pagan poco y hago mucho, y otros dirán, increíble, me pagan mucho para lo que hago. Ante esa realidad entonces, económicamente, mucha gente espiritualmente está devastada. ¿Por qué? Porque no cambian su comportamiento negativo. Siempre están quejándose. Solo tiene que ver en su casa, su esposo, su esposa o quien trabaja en su casa. Fíjese cómo llega todos los días después del trabajo, quejándose. Quejándose del trabajo. Cuando no tiene trabajo, le pide a Dios por su misericordia que le dé un trabajo. No importa cuál, Señor, que teniendo un trabajo, que gane un sueldo. Perfecto, pero cuando lo tienes, llegas quejándote. Dime si estás haciendo bien. Debieras dar gracias a Dios. Yo ministraba a los profesores en cuanto a la temática que ellos van a abordar y que vamos a abordar en la escuela bíblica. Y una de las frases de Pablo en la carta a Timoteo dice: doy gracias a Dios. Y cuando tú lees esa frase, dice: mire qué bueno, Pablo está dando gracias a Dios. Pero tienes que ver el contexto de dónde estaba escribiendo esa carta, dónde estaba Pablo en ese momento. Pablo estaba encarcelado, iba a ser muerto en pocos días, y él dice: doy gracias a Dios. ¿Tú qué haces? El pan se puso duro, ¿qué haces? ¿Qué dices? Dime qué haces. O sea, el punto es ahí. Entonces tú tienes que cambiar eso. Y eso significa dejarte enderezar por el Señor. Dejarte enderezar por el Señor. Y lamentablemente muchos cristianos, en lo económico pareciera que es el problema más recurrente, en donde todos se desaniman cuando lo económico anda mal. Tú miras a un cristiano en la iglesia, cuando recién le pagan, llega contento y feliz porque dejó el sobre en la casa. Contento y feliz, pero cuando no le pagan, no tiene el dinero suficiente, lo ves triste, lo ves melancólico, y viene a la iglesia a ver si el Señor hace un milagro y hace subir ese sobre. Es un problema serio. Eso tiene que ser arreglado, tiene que ser corregido. O sea, el Señor tiene que enderezarte en eso. Y para hacerlo tienes que leer la palabra, tienes que encontrar en la palabra lo que Dios enseña acerca de la mayordomía. Y debieras dar gracias a Dios en todo y por todo, porque Dios es bueno y ha tenido misericordia contigo. Y a pesar de que quizás consideras que no estás bien, hay otros que están peores que tú. Ahora, yo creo que más que eso también debiéramos observar si realmente merecemos ese sueldo. Wow. Ahora piensa, si tú fueras el gerente o el dueño de la empresa en donde tú trabajas, ¿le pagarías ese sueldo con lo que tú haces? Si tú fueras el dueño. Hoy día tú deseas que tu jefe te pague más. Si tú fueras el jefe, querrías pagar menos. Ya, te voy a sacar de ahí porque ya las tristezas se notan de aquí para allá. Es complicado. Esto es vida cristiana, hermano. Yo quiero que entiendas esto. Debemos ser agradecidos y Dios quiere enderezar eso en tu vida. Deja de pensar en lo económico, deja de pensar en cuánto vas a ganar o en cuánto vas a recibir. Piensa en el Señor y agradece a Dios que tienes un trabajo, agradece a Dios que tienes un sustento, agradece a Dios que Él en su misericordia aún no te ha fallado, ha sido fiel. Días atrás escuchaba a dos hermanos hablar y me junté con ellos en la conversación y siguieron con el tema. Yo no, continúen, le digo yo. Y yo escuchaba el tema y ellos estaban hablando. Está mala la pega, está difícil la pega, está complicada. Entonces yo pensé que no tenían trabajo. Porque está mala la pega, está difícil la pega, está complicado. Entonces los escuché por un ratito y todo ese lenguaje estaba en ese enfoque. Entonces les digo: hermano, discúlpenme, voy a decirle a la hermana del Día de Acción de Gracias si les podemos llevar una bolsita para apoyarles. No, pastor, si no, nosotros necesitamos, si tenemos trabajo. Yo pensé que no tenían trabajo, hermano. Yo pensé que estaban sin trabajo, disculpe. ¿Y qué pasa? No, lo que pasa es que está complicada la pega, parece que van a despedir, pero parece. ¿Estás trabajando? Sí, entonces da gracias a Dios. Pero ¿y si despiden? Dios te dará otro, pues, hermano. Yo no sé por qué algunos se anticipan, es como el que quiere enfermarse y dice: me parece que me va a doler la cabeza, parece que me voy a enfermar, parece que tengo cáncer, parece que me va a dar un derrame, parece. Dígame si no le dan ganas de agarrar un palo y darle un garrotazo, hermano. Porque están anticipándose a cosas negativas. En vez de decir: Yo creo con todo mi corazón que Dios tiene planificado mi futuro. Y si despiden, Dios me dará un trabajo mejor. Y si bajan los sueldos, Dios me cuidará y me sustentará. Dios hará lo que tiene que hacer porque le sirvo a Él. Oiga, imagínate, Pablo fue más allá. Pablo dijo, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Ese espíritu me gusta a mí. Y usted está contento. Ahora estoy enfermo, pastor, pero sea que viva o que muera, somos del Señor. Ay, Dios. Ahora se sonrieron. Qué bueno, cambió el carácter. Cambió. Yo los miro para allá. Y depende de su ánimo también, en mi ánimo. Si ustedes me animan de allá, yo los animo de aquí. ¿Se ponen tristes? Ah, no, yo les doy con un mazo. Quizás también puede ser el problema en el área familiar. ¿Cómo está la familia? Ayúdanos, Señor. Dijeron, ¿cómo? Hay tantos problemas familiares que a veces no son sanados emocionalmente. Hablo de la familia directa, no hablo del primo, de la prima, no hablo del tío por allá, del abuelo, no. Estoy hablando de la familia directa. Padre, madre, hijos, familia directa. A veces hay problemas en la familia. Y emocionalmente no están bien. Y hay conflictos. Entonces ahí también debe ser sanado eso. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a reconciliarse, hay que aprender eso, hermano querido. No es fácil perdonar. Y es ahí donde Dios quiere enderezarnos también. ¿Para qué? Para que podamos levantarnos. Vean los hermanos que tienen problemas familiares, ¿cómo llegan al culto? Bueno, usted mismo, ¿cómo llega al culto? Mal, pues. Yo siempre he dicho, y le he dicho a mi esposa, y le he dicho a algunas personas cercanas, a mí lo que más me afecta, mire, el diablo puede darme con piedras, con tomates, con lo que quiera tirarme, puede tirarme a los hermanos encima, puede darme duro con ustedes, ustedes me pueden pelar más de lo que estoy, pueden hablar lo que quieran, pueden decir lo que quieran, y no me afecta tanto como cuando tengo un problema en la familia. A mí me afecta eso. Es como que, ¡pá! Entonces por eso trato de cuidar mi familia, porque ahí es donde está quizás mi gran debilidad y quizás también la debilidad suya. Entonces el enemigo sabe y se mete ahí y los pone a pelear y los pone a discutir, y ahí el hijo contra el padre contra el hijo, y así sucesivamente, y todo un problema. Y usted llega al culto a puro llorar cuando debiera llegar a alabar a Dios, llega a llorar. Y usted no se levanta nunca, el predicador predica algo y a usted no le entra nada porque usted está esperando un mensaje de restauración. Que diga que el Señor va a arreglar mi problema. Úsalo para que me profetice y me diga que se va a arreglar mi problema familiar. ¿Y te has fijado cuando el pastor dice o el predicador dice algo de eso? El hermano dice, ¡amén! Y pasa al altar llorando. Pero el problema no se soluciona tampoco, porque esa área hay que corregirla. Seamos honestos, dice la Escritura, padres, no exasperéis a ira a vuestros hijos. Hijos, someteos a vuestros padres. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema? ¿Cómo nos levantamos? Arreglando, corrigiendo aquello, permitiendo que Dios me enderece. Entonces tengo que dejar mi orgullo de lado y perdonar a mi hijo, ir a abrazarlo y decirle que lo amo. Y mi hijo dirá, yo respeto a mi papá y lo amo también y lo perdono. Y punto. Y se acabó el cahuín. ¿Qué dije? Pero eso debe ser enderezado, no se puede de otra manera. Algunos dicen, no, el tiempo curará las heridas. ¿Ah? No, hay gente que muere enojada, muere enfadada. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí atender situaciones en las cuales lamentablemente, escuche bien, me dice, pastor, mi mamá falleció, pero yo no puedo ir al cementerio porque tengo problemas con mis hermanos y ellos no quieren que yo vaya. Pero es tu madre, hermano. Sí, pero es que tengo problemas. ¿Y por qué no arreglas tu problema? No, es que usted no conoce a mi hermano, pero te conozco a ti, po. A veces somos nosotros el problema. Si Jesús en la cruz, ¿qué hizo Jesús en la cruz con lo que lo golpearon? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo de ellos? ¿Qué hubiera dicho usted? ¡Señor, destrúyelo! Jesús dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. O sea, entendamos que debe ser corregida esa área. Y a eso se refiere cuando el Señor dice que lo enderezó. El hombre fue sanado. Jesús lo tomó por la mano, fue sanado. Pero si el Señor Jesús no lo endereza, ese hombre no camina. Si el Señor Jesús no te endereza a ti, tú no vas a caminar. Te van a traer a la iglesia, vas a venir, te van a forzar a venir y vas a estar mientras te fuerzan, pero la primera que puedes te escapas. Y aunque hayas danzado, aunque hayas hablado en lengua, aunque hayas venido desde pequeño a la iglesia, aunque te guste esto un poco, el día que puedas escaparte, te vas a escapar. Lo que Dios quiere hacer a través de su palabra es enderezarte. ¿Cómo estás en lo laboral? Ya dije trabajo, pero ¿cómo estás en lo laboral? ¿Cómo está tu carácter en lo laboral cuando trabajas y el jefe te habla? Dígame, jefecito. Oh, dice, y anda otra vez. ¿Qué quiere? Uy, medio trabajador. Y después te quejas porque te despiden. ¿Qué es el jefe? Me despidió. Sí, po. ¿Por qué te despidió? Es que él dice, po, que yo tengo mal carácter. ¿Cuándo? Dime si Dios no tiene que enderezar eso. ¿Cómo te comportas con la gente? ¿Cómo hablas con la gente? Cuando alguien te dice algo, cuando vas conduciendo ahí en tu auto, si tienes auto y vas conduciendo y alguien te pitea por atrás, ¡ah, pasa por arriba! ¿Qué es lo que haces, po? O te paras en el semáforo y te bajas, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Ay, disculpe, pastor! ¡Ah! Dime, ¿cómo es tu carácter? Porque a veces no nos conocemos. Nosotros decimos, no, yo no me enojo nunca. Elpo. En algún momento nos enojamos, nos enrabiamos, nos molestamos. Anoche en la reunión de líderes le decía a los hermanos, yo también me he enojado. Claro que sí, me han dado los monos cuando de repente empiezan a mosquear los que conducen y se cruzan, se atraviesan. Y uno le da rabia, po. Y de repente el otro empieza a gritarle cosas por la ventana, acá, aunque uno lo escucha mucho, pero se imagina, ¿no? Y todo lo que le están gritando, y uno no hizo nada. Entonces yo bajo el vidrio y dije, ¡ah! ¡Agradece que soy evangélico! Dígame si usted no se ha enojado alguna vez. Señor. Entonces, en este sentido, ¿cómo es su carácter? Entonces, Dios tiene que enderezarnos, hermano. Y a veces cuando Dios nos endereza en eso, nos hace pasar por presiones de ese mismo tipo para enderezar, para darnos cuenta cómo somos, para que nos demos cuenta de lo que necesitamos arreglar en nuestra vida. ¿Se ha fijado usted que cuando le tiene mal a alguien se encuentra cada rato con él? Esto igual cuando se... Mire, increíble, nunca se pegan los dedos, pero cuando tiene un tajito en el dedo se anda pegando a cada rato. ¿Sí o no? ¡Qué increíble! O sea, se pegaba siempre los dedos, pero no, nada, pues si no tenía nada. Pero cuando tenía un tajito, ¡uy, el dedo! ¡Ay, qué duele! A cada rato pasa lo mismo cuando usted tiene un problema con alguien, se encuentra cada rato con él. Entonces, ¿qué va a hacer? Y si está en la iglesia, decir, ay, ya viene el hermano, no, yo no quiero nada saludar, yo no. Y se le anda escapando, se anda escapando, se anda escapando, se anda escapando. Y de repente llega, ¡ay! Hola, hermano. ¿Qué tiene que hacer? Enderezar eso. Pero ni siquiera es usted. Dios tendrá que enderezarlo. Y tendrá que hacerle ver que está mal ahí, que tiene que cambiar ese carácter. ¿Por qué? Porque si no, no se va a levantar. Usted está tomado de la mano del Señor, pero está sentado, por decirlo así, físicamente sentado. El Señor tiene que levantarlo. Y ahí es donde lamentablemente muchos cristianos no entienden lo que tiene que suceder. El Señor tiene que enderezar nuestra vida. Si hablamos en el área ministerial, si hablamos en lo que es la iglesia, en el trabajo de la iglesia, hay muchos hermanos que no saben trabajar en equipo. Son como, ¿cómo le podríamos llamar? Llaneros solitarios ellos. Ellos no saben trabajar en equipo. Esto es como, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Como un equipo de fútbol, hermano. No puede ser un jugador nada más, no, tiene que ser el equipo. Y ahí hay problemas dentro del ministerio a veces porque la gente no sabe trabajar en equipo. No sabe delegar, no sabe trabajar con más personas, siempre anda enojado. ¿Y cómo lo van a hacer esto? ¿Cómo lo van a hacer aquí? O sea, déjelo si van a cometer errores. Es natural cometer errores. ¿Usted es perfecto? Yo tampoco soy perfecto. Yo me equivoco, usted también se equivoca. Levante la mano el que nunca se ha equivocado. Todos erramos, nos equivocamos, entonces tenemos que aprender a hacerlo. Dígame, las hermanas que están casadas, cuando la mamá le enseñó a hacer, ¿se acuerda el almuerzo? ¿Cómo le resultó? Yo soy buena para el almuerzo, pastor, porque la primera que aprendí al tiro. Sí, ya. No creo. ¿Cómo le quedó el almuerzo? Horrible, ¿no? Todos comieron, pero así. ¿O no? Y si usted aprendió poquito antes de casarse, imagínese el esposo, por puro amor nomás, por puro amor se comía la comida. Ese ya era un sacrificio, pero por amor. O sea, hay cosas que deben ser enderezadas. Usted se ríe con todo lo que le digo, pero le estoy diciendo una gran verdad. Hay cosas que tienen que ser enderezadas. Su carácter, mi carácter, tienen que ser sanadas nuestras heridas emocionales. Tienen que ser sanadas y tenemos que mejorar en todas las áreas de nuestra vida porque Cristo quiere enderezarnos. Dejar de ser negativos. ¿Cómo es usted? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo encuentra el culto? El resto lo encuentra malo porque no dijo nada. Tenemos más negativos que positivos. Si esta cuestión es fácil, hermano, si no necesitamos más instrucción en esto. Uno es rápido, tiene que ser rápido. ¿Cómo está el culto? Bueno. ¿Y el resto? Ah. Entonces hay muchas áreas de nuestra vida que tienen que ser enderezadas. Usted ha escuchado ese término, ¿no? Yo ando derechito. Derechito. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? Ay, ay, ay, dijo alguien. ¿Cómo anda? ¿Cómo es andar ay, ay, ay? No conocía ese andar. ¿Cómo anda usted? En Argentina el saludo que es así, hermano, Dios le bendiga, pastor, ¿cómo anda? Siempre hacen esa pregunta. Es una gentileza, es una cortesía. Y lógicamente si tuviéramos esa costumbre de saludar así, usted tendría que decirle, ando más o menos nomás. O ando bien, bien, gracias a Dios, hermano, súper bien. ¿Cómo anda? No entendió ni una cuestión usted. Le pregunto de nuevo, ¿cómo anda? Bien. Ah. Mañana, ¿cómo va a andar? En toda la semana, ¿cómo va a andar? Los voy a llamar por ahí por el miércoles. ¿Cómo anda, hermano? Aquí estoy, mi pastor, complicado, con hartos problemas. Porque eso pasa. Yo veo a los hermanos gozarse en el culto, veo a los hermanos alabar a Dios, tomarse de la mano del Señor, ¡aleluya! Y después de la semana, cuando el Señor comienza a enderezarlo, debieras gozarte cuando Dios te endereza. Porque si Dios está corrigiendo algún área de tu vida, es para mejor, para crecimiento, para madurez. Tú tienes que permitirle al Señor que te enderece. Que el Señor trabaje en tu vida, hermano querido, enderezando lo que tiene que ser enderezado. Lo que esté torcido tiene que ser enderezado para que puedas vivir en plenitud. Para que puedas realmente levantarte. El Señor quiere que tú vivas una vida de bendición, de felicidad, de gozo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que el gozo debe estar en nuestra vida. ¿Tiene gozo usted ahora? Como dicen los mexicanos, ¿tiene ahorita gozo? Algunos están re tristes, yo los miro para allá. Están. ¿Qué problema tendrá el hermano? Usted tiene que gozarse. Dice la Biblia, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y el gozo de Jehová está en mí. El gozo de Jehová está en usted. Entonces, por lo tanto, usted no puede estar triste. Por ahí había una alabanza muy antigua. No puede estar triste un corazón. Hoy se lo sabía y uno se entiende. No entiendo entonces por qué está así. Usted tiene que estar gozoso. Tiene que estar rebosante de alegría en el Señor. Porque Dios ha tenido misericordia con su vida. Y porque Él está arreglando su vida día tras día, enderezándole para que usted sea mejor. Entonces, cuando miramos este versículo y vemos lo que el Señor Jesús hizo, encontramos este principio allí. Para levantarnos, hermano querido, necesitamos ser enderezados por Dios. Y no solamente permitir que Dios nos tome de la mano, sino permitir que Él nos enderece. Entonces la pregunta que te hago, no toqué muchas cosas, solamente algunas cosas superficiales, pero tú conoces tu vida, tú sabes lo que estás viviendo o experimentando. ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus trancas también espirituales que no te permiten avanzar, crecer? Cuando te enojas, cuando te molestas por algo, ¿cuál es lo que tiene o qué cosa tienes que cambiar? Entonces Dios quiere enderezarte, ¿para qué? Para que tú te levantes espiritualmente. No puedes pasar toda una vida en la iglesia y seguir siendo el mismo. Tú tienes que ir mejorando cada día. La Biblia dice que nosotros vamos en novedad de vida. Dice que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Mira lo que acabo de decirte, de triunfo en triunfo, ¿no hay amenes? De triunfo en triunfo, de victoria en victoria. O sea, tú tienes que ver lo que Dios está haciendo por ti y vas a gozarte por lo que Dios está haciendo en tu vida. Aleluya. Ahora, mira qué pasa con la gente que está decaída, desalentada y que no puede levantarse. Cuando tienen problemas, ¿qué hacen? Vienen a la casa de Dios, vienen a la iglesia y quieren tomarse de la mano del Señor. Buscan la ayuda de Dios. Pero después de eso, desaparecen. Tú no puedes buscar la ayuda de Dios tomándote de la mano de Él y no dejando que Él te enderece. Así no funciona esto. Tú tienes que tomarte de la mano de Dios y dejar que Él te enderece. Que Él te alinee con la palabra de Dios para que puedas entonces levantarte. Levantarte. ¿No le gustaría a usted que alguien se acercara a usted y le dijera, hermano, yo te conozco hace años, pero sabes que hoy día estás tan cambiado, pero qué bueno, me alegro porque te veo con gozo, con alegría. Y yo me acuerdo que antes, disculpando, hermano, lo que te voy a decir, pero no te levantaba ahí con nada, pues, hermano, oh, era difícil. Y aparte que era mañoso, era terrible, malas pulgas y no se te podía saludar. Y ahora eres un amor, hermano. Yo me alegro por ese cambio que Dios ha hecho en ti. ¿No te encantaría eso, hermano? ¿Para qué estamos con cosas si algunos te saludan? Hasta con miedo te saludan. Te miran la cara y te saludan con miedo. Es como ponerte portero del baño, ¿te imagináis? No entra nadie al baño, por hermano. Entonces tiene que cambiar eso, tiene que alinearte el Señor, tiene que enderezarte. Y tú tienes que permitirle al Señor que las situaciones difíciles que estás viviendo, complicadas, el Señor las enderece para que puedas vencer esas dificultades y puedas levantarte. Este pasaje que utilizamos y este versículo que tomamos del pasaje, del contexto, habla de este muchacho que el demonio lo echaba un rato al fuego, otro rato al agua, y lo trajeron a los discípulos no pudieron sanarlo. Jesús llegó y el hombre le decía: Señor, le explicó todo lo que había pasado, y él le dijo: ayúdame, Señor, que sana a mi hijo. Y él le dijo: si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y el hombre le dijo: ayuda mi incredulidad, creo, pero ayuda mi incredulidad. El Señor Jesús oró y sanó a este muchacho. Y ahí dice la Biblia que él extendió su mano, lo tomó por la mano y lo enderezó. ¿Y qué pasó? Se sanó. El Señor te tomó de la mano, pero aún estás enfermo ahí. Falta que te enderece. Y cuando tú te endereces, hermano, vas a estar sano de todas aquellas áreas que aún no han sido enderezadas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie en esta noche, por favor. Ponte de pie. ¿Cómo levantarnos? Dejando que Él nos tome de la mano y Él nos enderece. Yo espero que puedas levantarte tomado de la mano del Señor. Pero tienes que dejar que Él te enderece, hermano. Hay áreas de tu vida que el Señor debe corregir. Y no lo va a hacer como por arte de magia. Lo va a hacer trabajando en ti, tratando contigo, experimentando aquellas áreas, presionando a través de aquellas áreas tu vida. Y tú vas a ir entendiendo que necesitas enderezar esa área en tu vida. Todos y cada uno de nosotros necesitamos ser enderezados en alguna área de nuestra vida. Ahora la pregunta es si tú le permitirás a Él enderezarte. ¿Cuántas cosas necesitas enderezar? ¿Cuántas áreas necesitas que Dios trabaje? ¿Cuántas áreas necesitas que el Señor cambie hoy? Él te conoce y Él lo sabe, pero tú también debes pedirle a Él que te ayude. Porque si no te endereza, nunca podrás levantarte. Y seguirás una vida de tumbo en tumbo y no tendrás la victoria de Dios ni tendrás la bendición de Dios. No porque Él no quiera dártela, sino porque tú no le has permitido enderezar tu vida. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora. Hemos ministrado esta palabra sencilla, Señor, pero al mismo tiempo una instrucción para nuestra vida. Oh Señor, te pedimos en esta hora y en este momento que tu Espíritu Santo pueda tratar con el corazón y vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, obra en una forma especial. Trata con sus corazones. Dios mío, tú les conoces. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus presiones, tú conoces, Señor, lo que ellos están viviendo y experimentando cada día. Tú conoces su carácter, tú conoces, Señor, sus debilidades. Tú puedes en esta noche, Dios mío, tomarles de la mano, enderezar su camino para que ellos se levanten. Tu pueblo necesita ser un pueblo que se levante confiando en ti. Pero necesitamos ser enderezados por tu palabra. Obedecer, Señor, a tu palabra para que podamos recibir la instrucción y a través de ello, Señor, ejecutarla en nuestra vida. Para que de esa manera tu presencia y tu gloria, Señor, nos guíe. Señor, gracias por lo que nos has enseñado en esta noche, por lo que nos has ministrado. En el nombre de Jesús, te agradecemos, oh Dios. Aleluya. Si quiere venir al altar, por favor, venga en esta noche. Si quiere pedirle al Señor que le enderece en algún área de su vida, no importa cuál sea, venga en esta noche. necesita de Dios en su vida. Necesita que el Señor no tan solo le tome de su mano, sino también le enderece hoy. Y es la única manera de levantarse. Es la única manera de sentir esa presencia de Dios que fluye, que toca, que se manifiesta, que trae bendición, que trae poder, que trae unción, que trae respuestas, que trae fuerzas, que trae para su vida la dirección correcta de Dios. Este es el momento, este es el momento para pedirle a Dios que lo tome de su mano y lo enderece. Tengo miedo de perderte. Oh Señor Jesús, aleluya.